Comenzamos como todos los miércoles la sección de triatlón con el periodista Javier Gil del portal pasionporeltri.com. Hola Javier, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué es de actualidad? Bueno, pues de actualidad te contaré alguna cosa de algunos clásicos de este programa, como Daniel Osanz, como Rafa Solís. Te contaré que mañana tenemos una reunión importante para el futuro del triatlón de Zaragoza, aunque todavía no podemos desvelar si vamos a ser de carretera o nos mantendremos con bicicleta de montaña. Uh-huh. Y después me gustaría que tuviéramos un rato con nosotros a Raúl Luzón, que ya está otra vez con nosotros, de Enclave Natural, que es fisio, dietista, nutricionista. Y con él me gustaría que ahondásemos hoy en cuestiones de planes de alimentación. Fenomenal, pues arrancamos con los titulares. Enclave Natural, centro de salud integral para deportistas. Twinner Huesca, lo último en moda deportiva. Entrenamiento óptimo, profesionales del triatlón a tu servicio. Y Championship Aragón, el cronometraje de las grandes citas, patrocinan la actualidad del tri. Así que Daniel Osanz sigue haciendo de las suyas. Sí, como sabes, es un chico que pues todavía no tiene los 18 años y que siempre hemos comentado que toca muchos palos, que bueno, que fundamentalmente disfruta de muchas especialidades deportivas diferentes. Y este fin de semana había una trail, una carrera en Osan, y bueno, y se daba la circunstancia de que bueno, pues iba a batir con gente que lleva muchos años y que son míticos de este deporte, como Juan Carlos Apilluelo. Yo desde que empecé a trabajar en el Heraldo hace 25 años, empecé metiendo breves de Apilluelo y veo que Apilluelo sigue... Es eterno, sí, eterno. Es eterno. Bueno, pues le costó ganar a Dani Osanz. Yo no sé calibrar hasta qué punto le costó ganar o realmente el otro estuvo muy bien o era normal que ganara Osanz, no lo sé. Pero creo que hubo una diferencia aproximada de 30 segundos y Dani Osanz ahí estuvo dando el callo. Te cuento también que otro eterno de nuestro programa, porque también, vamos, excepto en billar a tres bandas y en póker, creo que hemos hablado de él 400.000 veces, pero es que está ahí Rafa Solís, el paratriatleta del Club Europa. Bueno, está en la élite, está buscando, como sabes, camino hacia Río de Janeiro, los Juegos Paralímpicos, que serían en septiembre, no en agosto. Es decir, cuando terminen los primeros. Y Rafa Solís, que está acude a pruebas de la ITU, que son clasificatorias, pero mientras tanto, para prepararse, acude a cualquier otra cita que se tercie en el calendario, ¿no? Y en este caso, pues había conseguido su clasificación para el Campeonato de Europa de Duatlón en carretera, en modalidades, o sea, en distancias de 5 kilómetros de correr, 20 de bicicleta, 2,5. Y bueno, pues en su categoría en PT4 se llevó un estupendo oro que ha sido muy celebrado pues en el panorama del triatlón aragonés y el paratriatlón y a nivel federativo, ¿no? Y por último también te nombraba que estamos a la expectativa, cada semana digo lo mismo, me van a llamar palizas, pero también tengo la sensación de que cada semana tengo que recordar a la gente que está un poco pendiente de la actualidad de Pasión por el Tri y de las pruebas que organizamos. Pues bueno, ellos quieren saber, la gente de este mundillo te pregunta, bueno, pero ¿lo vais a cambiar? ¿No vais a cambiar? Bueno, pues sigo diciendo lo mismo, un poco de paciencia, no es una cosa que esté en manos de los organizadores, es una suma de fuerzas, hay un ayuntamiento de Zaragoza que tiene cosas que decir, hay técnicos, hay policía, hay área de seguridad, entonces, bueno, que sepa la gente que la perspectiva sigue siendo buena, que mañana tenemos una reunión para otra historia, no puedo desvelar demasiado, pero significaría incorporarnos a un circuito de mucho prestigio de pruebas de triatlón, y que lo otro, pues que prontito sabremos cosas. Fenomenal, pues apuntado todo, ahora de lo que te hablo yo es de transición, porque si necesitas zapatillas de correr, bañadores, neoprenos, bicicletas o un test biomecánico, seguro que vas a acudir a Transición con Z, porque allí lo tienen todo. Si eres fan del swim, bike, running, ojo, Transición con Z, tienes que entrar en transicionesport.com, porque desde esa página web mandan a toda España. También están en Clara, Campoamor 26 de Zaragoza, en Facebook, Twitter, Instagram, Transición con Z. Y el Rincón de Clara, aquellos quesos que siempre nombramos en la Jacetania, ese miel que elaboran de forma artesanal o esa perdiz escabechada, todo se deshace en la boca. En el Rincón de Clara es tu tienda ideal en Jaque, en la calle Zocotín número 10. Abren de lunes a sábado y los domingos y festivos por la mañana. Y con este hambre que me está entrando, Javier, vamos a hablar de nutrición. Pues hay veces que las cosas no están pensadas, pero va que ni pintadas, como en este caso que tenemos a Raúl de Enclave Natural. Raúl Luzón, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. ¿Qué tal estamos? ¿Va todo bien? Todo bien, todo en orden. Bueno, pues mira, de este tema hemos hablado alguna vez muy, muy, muy por encima y el otro día, bueno, pues pensando, bueno, pues podíamos ahondar un poco más en esto, ¿no? Por ejemplo, ¿Con qué argumento, con qué preocupación llega una persona a la consulta y dice que quiere un plan de nutrición? Porque, a ver, tradicionalmente podemos pensar, bueno, pues porque está pasado de peso y ya está, pesa 10 kilos más de lo que quería pesar y ya está. Pero sospecho que igual puede haber más situaciones o gente que simplemente lo que quiera es identificar, bueno, si hay alimentos que le sientan más o menos, o gente que pasa a hacer, mucho, ya te estoy haciendo demasiadas preguntas, pero bueno, como tienes capacidad de síntesis, dirás a la A tal, a la B tal y a la C tal. Gente que empieza a entrenar, que empieza a entrenar más fuerte que antes y entonces necesita saber cómo compensa energéticamente, ¿no? Sí, no, un poco por suerte, digamos, en Enclave Natural, pues estamos tratando a diferentes tipos de pacientes, ¿no? Lo que comentabas tú, gente que tiene un objetivo más de pérdida de peso y otros que básicamente buscan, pues eso, afinar o mejorar el rendimiento. Digamos que la gente ha pasado de entrenar unas poquitas horas y competir en 4 o 5 pruebas a intentar ya mejorar sus marcas. Y digamos que uno de esos objetivos o puntos que tienen que mejorar pues es la alimentación, claro. Pasan por alimentación. Y entonces cuando uno llega a esto, pues no sé, cuando uno va, que está buscando un piso, llega a un sitio y uno dice, mira, tenemos estos pisos, no, le cogen hasta el RH positivo, si lo tiene, le hacen un fichero ahí en el dentista, en cualquier sitio. Vosotros, bueno, ¿qué hacéis? Hola, buenas tardes, ¿y qué hacéis? ¿Qué necesitáis saber de la persona que entra? Bueno, digamos que lo que tratamos de hacer es aplicar el sentido común. Digamos que tratamos de diferenciar a cada persona o individualizarlo, porque cada persona va a tener unos objetivos, cada persona va a tener unos entrenamientos, cada persona, digamos que se va a organizar de una manera, va a tener facilidad para acceder a diferentes establecimientos. Entonces, lo que hacemos con ellos es una primera entrevista y digamos que tratamos de ajustar lo que luego sería nuestro plan de alimentación a esas posibilidades, ¿no? O gustos, preferencias, digamos que analizamos a la persona de lo que dices tú, ¿no? Desde los pies a la cabeza. Y normalmente la gente cuando va a una cosa de estas va con esa prisa que tenemos todos en la vida de conseguir las cosas para antes de ayer, en el caso que sea reducir kilos o lo que sea, o va consciente de que tiene que implicar un esfuerzo en cambio de hábitos y por tanto eso es normal que acarree un cierto tiempo o paciencia a la hora de incorporar estos planes. Sí, bueno, como en todo, ¿no? Nos encontramos con todo tipo de personas. Lo que sí que es cierto que la gran mayoría sí que es consciente de que la alimentación no es algo que pueda cambiarse de un día de la noche a la mañana, ¿no? Y creo que es lo mismo, hablamos anteriormente, ¿no? Sentido común. Los hábitos que hemos tenido durante muchos años es difícil cambiarlos, pero todo requiere, pues eso. Yo siempre al final les pregunto, ¿qué grado de motivación tienes o qué ganas y respuestas en esto? Y la mayor parte de ellos contestan un 10, ¿no? Entonces eso significa que son conscientes de que tienen que hacer esos pequeños cambios que poco a poco les llevarán a hacer cambios más importantes. ¿Pero dicen la verdad o les pasas el detector de mentiras? O espero que digan la verdad, siempre se lo digo, ¿no? Espero que digáis la verdad, porque realmente el implicado... En este caso, si no se es sincero, se va en contra de los propios intereses. Claro, realmente se engañase uno mismo. Nosotros lo que somos una especie de guía que estamos para aconsejar y para, lo que te digo, para guiar a esas personas hacia un objetivo independientemente del que tengan, ¿no? Pero sí que es cierto que ellos tienen que ser pues gran parte del esfuerzo del trabajo que hacemos tanto ellos como nosotros. Y aunque, bueno, me imagino que una de las primeras cosas que haréis será para, digamos, testar cómo está la persona cuando llega, pues quizá un estudio de los pliegues cutáneos para tener un control de lo que es cómo es la diferencia esta masa grasa, ¿no? Masa magra y masa... Te suena, ¿no? Me suena, sí. Digamos que aparte de lo que sería la entrevista... Pero ¿por qué he estudiado? No, no por nada más, ¿no? No por nada más, sí. Pues aparte de lo que sería lo que comentábamos antes de la entrevista personal, para nosotros es muy importante, digamos, valorar de alguna manera el estado en el que viene el individuo, ¿no? Entonces lo que sí que se hace siempre es un estudio antropométrico completo, en el cual, pues además del peso y la talla, ¿no? Evidentemente, pues se toman otra serie de mediciones, como son los pliegues, los diámetros, perímetros, y con ello nos hacemos una idea, digamos, global de lo que es cada persona. Todo este tipo de registros se le pasa a la persona y conforme va viniendo cada mes aproximadamente, pues le volvemos a hacer un nuevo registro y vemos, ¿no?, si cómo cambian sus perfiles grasos, musculares y si lo que estamos haciendo tiene un sentido. Oye, ¿y aquí hay diferencia de sexos en cuanto a obediencia? Obediencia o, bueno, de llevar, quiero decir, ya me entiendes, ¿no? Aceptar mejor los planes y hacer mejor los deberes, por decir así. ¿O no hay unos datos relevantes en este sentido? Sí, de voluntad, ¿no? Podríamos decir. Sí. ¿Hay más voluntad en hombres o mujeres? Realmente, la verdad es que en ese sentido tenemos la suerte de trabajar con gente que... muy voluntariosa, ¿vale? Entonces no podría decirte que existe una gran diferencia de hombres a mujeres. Tampoco lo hacemos nosotros, quiero decir, nosotros hablamos de individualización, no diferenciamos demasiado si es hombre o mujeres. Evidentemente, en cuanto a reparto de nutrientes y demás, sí que va a existir diferencias, porque evidentemente es así, pero hablamos de personas, ¿vale? Y con objetivos. En ese sentido, no se portan bastante bien nuestros chicos. Bueno, y luego tenéis que ser discretos, claro, no vas a decir, sí, tenemos en este momento tenemos 5 triatletas, oye, y no bajan de peso ni para atrás, porque vamos, al día mañana van ahí y rescinden lo que os quede de vinculación. Eso es. Sí, realmente, pues eso, tenemos que guardar siempre un poco secreto de sumario, pero uh-huh. La verdad es que incluso, bueno, ellos mismos nos rebotan muchas veces información cuando van a competiciones, nos cuelgan por las redes sociales y ese secreto de sumario pues muchas veces se pierde, ¿no? Pero bueno, la verdad es que agradecemos que... Pero eso se lo hacen ellos voluntariamente porque quieren compartir. Decir algo o os agradecen vuestro trato, ya es otra cosa. Es otra cosa, se agradece un montón, la verdad. De todas maneras, oye, para que la gente se haga una idea, a lo mejor aquí no podemos, tampoco vamos a hacer una relación de tarifas, y uh-huh. Pero más o menos, bueno, la gente dice, bueno, pero esto que me cuesta, 20 euros, 50, 100 euros al mes, va por meses, es un gran esfuerzo hacer un plan de alimentación, o es una cosa que realmente merece la pena, ¿tú qué dirías, ya para acabar? Hombre, para mí es uno de los, digamos, puntos clave, y lo decimos en todas las charlas que nosotros vamos dando por diferentes clubes y centros, y nos adaptamos a cualquier tipo de persona y cualquier tipo de posibilidad. Quiero decir, la gente que lleva entrenamientos con cambios constantes, es evidente que tiene que llevar a cabo cambios semanales en la alimentación y, por tanto, tendrán un precio pues mayor. Pero, digamos, que llevamos a todo tipo de individuos, ya te digo, que nos adaptamos perfectamente a las necesidades, a los objetivos y también un poco pues a los bolsillos. Y entonces, ¿me quieres decir que te puede entrar un WhatsApp a las 7 menos cuarto de la mañana de alguien diciendo, tengo la prueba ahora, me tomo un café con membrillo o tal? Por poner un punto de vista exagerado, o uno que a la 1 de la mañana te dice, no sé si tomarme 500 gramos de macarrones blancos o 700 de lenteja de la huerta murciana. Sí, realmente, o sea, no. ¿Puede llegar a pasarte estas situaciones un poco que la gente está tan pendiente? Sí, y fotos, y bueno, la verdad es que es bastante... A mí me ayuda también a crecer, ¿eh? ¿Fotos de qué? ¿De Michelin eso? Pero, madre mía. Pero bueno, sí, la de comida, verdad es que nosotros, de comida. Nosotros también tratamos de llevar un seguimiento diario a la gente que tenemos y resolviendo dudas, cuestiones. Digamos que estamos 24 horas con ellos, porque realmente sí que es cierto que la alimentación en ese sentido creemos que merece esa importancia. Bueno, pues de todas maneras es fácil. Oye, llega un momento en que haces muchas horas extras con WhatsApps, con imágenes, vas al jefe y le dices, esto se llama tanto a partir del mes que viene, y seguro que encontrará comprensión. Ya hablaré con él esta semanita, a ver si me cuenta. Muy bien, Raúl, pues bueno, una suerte tenerte. Yo digo que es un placer hablar con una persona que resulta todo tan fluido y tan claro y que nos aporta cosas con las palabras justas. Un abrazo, encantado, y volveremos a hablar. Un abrazo, Raúl. Un abrazo. Hablando de buena nutrición, es recomendable al 100% Biofrutal, porque es el gran referente en España de zumos de fruta ecológica, especialmente ahora con sus geles 100% naturales. Son geles que te dan la energía para rendir a tope, sobre todo sin poner riesgo la salud ni durante la prueba ni después. Los puedes utilizar para el entrenamiento diario. Incluso también, Biofrutal prepara un desayuno especial para el día que te toca ese esfuerzo intenso. Tenistas, triatletas, montañeros, ciclistas, todos confían en Biofrutal. Y tenemos que recomendar, siempre lo hacemos aquí en Pasión por el Tri, lo hacemos en Cope, la despensa de Canfrán, en la avenida principal de Canfrán Estación, con esos panes de lino, de centeno, esa verdura tan rica que están ahí a tu alcance. Un montón de productos de primera calidad. No lo olvides cuando vayas a Canfrán Estación, la despensa de Canfrán. Llegamos al final. Gracias, Javier. Próximo miércoles más. ¿Me dejas 20 segundos para sí, el último apunte? Claro, ya que estabas hablando de Biofrutal, que sepas que Biofrutal es el patrocinador oficial de la Maratón de Madrid. ¿Cómo crece Biofrutal? Efectivamente. Te lo digo como seña de eso, porque la Maratón de Madrid este domingo va a meter a 34.000 personas entre la 42K, la 21K y la 10K. Pues ¡jole! Patrocinador oficial estos 3 años, Biofrutal. Algo tendrán esos geles cuando pueden apostar tan alto. Todos van a mejorar su marca. Incluso yo. Todos. Hasta el próximo miércoles, Javier. Un abrazo fuerte. Hasta.